Christmas, Cassius! Thank you. vostro, ma tu partiamo con me. Ehi, non! E non è stato maldito oggi! Thank you. Otra. Dale vos al micrófono. La capilla. Prendalo. Aló, aló. Prendalo, papi. Uy, ¿cómo así que está apagado en el sonido? Sí, sí.